Carlos Reyes, mayor de Carabineros, comisario. En el contexto de las diligencias y el amplio operativo policial que se está realizando por el robo con violencia en el minimercado Fénix de Benjamín Acuña, ya se da cuenta que hay un detenido por orden vigente por robo por sorpresa a título de estas mismas diligencias investigativas. Este sujeto es un hombre adulto, aproximadamente 20 años, con residencia en Osorno, el cual presentaba diversos hematomas en su rostro. Al ser consultado sus antecedentes, arrojó una orden vigente por cuanto fue detenido, y en estos momentos las diligencias investigativas secundarias tienden a posicionarlo en alguno de los ilícitos que se verificaron en este verdadero tour delictual, donde hay que recordar que, aparte de el robo en el minimarket Fénix, los delincuentes habrían también en su huida sustraído un vehículo X-Trail a una vecina de Osorno que ingresaba a su domicilio. Existe en estos momentos la recuperación de un arma blanca, un arma de fuego y uno de los vehículos en los cuales estos sujetos habrían realizado el ilícito. Así que, en resumen, las diligencias que aún continúan ya dan cuenta de un detenido por orden vigente, el cual por robo, por sorpresa, y se va a establecer por diligencias investigativas ahora si participa o no en alguno de los ilícitos que se han verificado últimamente en la ciudad de Osorno.